Desde la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires, el contacto es con Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Apenas unos minutos para las 8 de la mañana, la Nacional 226 con incremento del parque automotor hacia el centro, con presencia de maquinaria agrícola en General Villegas, Bolívar y Pehuajó por época de cosecha, por lo que recomendamos circular con suma precaución. También tengan cuidado en el cruce con la Provincial 76, ex 51, porque se realizan obras en la rotonda que se extienden por 9 kilómetros hacia Olavarría, en donde la calzada está reducida hasta el cruce con la calle Rivadavia. En la Ruta 3 aumenta el tránsito a la altura de Cañuelas, en donde continúan las obras desde el kilómetro 54 al 60, a la altura del cruce con la Ruta 205, mientras que en el cruce con la Ruta 33, esto es en cercanías a Las Flores, hay tareas de bacheo, por lo que recomendamos disminuir la velocidad. En la 5 se dificulta el paso, como lo venimos diciendo, a la altura del cruce con la carretera 47, también por la realización de obras de mantenimiento a la altura de Luján Punto, en donde se incrementa a esta hora el parque automotor. Gracias, Jorge, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias, Daniel. Daniel Hernández desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.